Otra vez que la suerte me abandona. Otra vez que me equivoco de persona. Te imaginaba diferente, después de ti no veía a nadie más. Pero me saliste peor, igualita a las demás. ¿Por qué me besabas así? Si no querías enamorarme, no te despegabas de mí, ¿cómo no iba a ilusionarme? De nada me sirve tu perdón, aquel perjudicado fui yo. Me lo hubieras dicho antes, no estaba listo para esta decepción. Lo menos que duele es que te vayas. Me quedo tranquila porque yo siempre te di mi cien. Seré perra, pero contigo me volví fiel. Lo menos que duele es que te vayas. Me quedo tranquilo porque yo siempre te di mi cien. Y tú me pagaste con tus fallas. Antes era un perro, pero contigo me porté bien. Yo nunca rompí mis promesas, tus promesas me rompieron. Por ti vivo un infierno y yo que te llevo al cielo. Y en tu lista de contactos figuraba de primero. Tantas formas de morir, por tu boca es que yo muero. Decepción.